En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigas que nos sintonizan nuevamente con El Galpón de los Cuentos Vivientes. De 6 a 7 de la noche, un gusto poder compartir esta tarde y noche con ustedes. Y bueno, ahora tenemos algo, una invitada especial dentro de la vida literaria en todo el mundo. Vamos a Europa del Este con una poetisa. Y bueno, antes de continuar y antes de decirles el nombre de quien vamos a hablar, doy paso a mi amigo Marcelo, quien nos acompaña un miércoles más aquí en su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Buenas tardes con todos, amigas y amigos quienes nos escuchan alrededor del mundo a través de www.radiocce.com y a través de nuestra aplicación Radio CCE HD. Un miércoles más aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Cristian, conociendo a más autores, escritoras y escritores que hacen que nuestra vida literaria y nuestra vida en sí sea más enriquecedora. Así es, y bueno, ahora vamos a hablar de Wisława Szymborska, una poetisa polaca, quien ganó el premio Nobel en 1996. Y vamos también a hablar sobre la poesía política que hacía esta autora y todo lo que concierne a su vida y obra en esta tarde acá en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Wisława Szymborska nació en Polonia en 1923. Desde muy pequeña demostró dotes para la literatura, principalmente por ser una gran lectora. Leía mucho lo que era historias de románticas y más que nada de terror. Es por eso que en sus inicios, su primera etapa como poetisa, se caracteriza por ser un poco oscura y relacionada con las lecturas que tuvo en su juventud. Sí, es en 1931, para dar un contexto bibliográfico, se traslada con su familia a Cracovia, ciudad en la que se asentó de forma definitiva. También estudió filología y sociología después de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Jagiellónica, tras lo cual inició su andadura literaria. También esto la consagraría esencialmente en la poesía. Aunque también hizo crítica y también hizo ensayo con sus diversas publicaciones periódicas, en particular en la revista Vida Literaria allá en Polonia. En sus primeros años, la poesía de esta escritora se caracteriza por tener un tono bastante oscuro, pero también bastante irónica. Desde sus inicios como ensayista se propuso ser crítica a un sistema posguerra en la cual criticaba la constitución de un nuevo estado polaco por las diferentes posturas que dentro del gabinete gubernamental se disputaban en aquel momento. El inicio de su itinerario creativo también se produce bajo normas de estilísticas del realismo socialista imperante en esa época y denota tanto el estremecimiento, como ya dijo Marcelo, por los crímenes de guerra y también por su identificación con los sufrimientos del pueblo polaco y su esfuerzo por superarlos después de la Segunda Guerra Mundial. Con su libro llamado El Yeti en 1957, es cuando la autora Wisława Szymborska romperá definitivamente con los preceptos de este régimen, donde ajusta cuentas con su actitud anterior y también con la sociedad oficial. Y a partir de la década de los 50 en Polonia, como en otros países, se inicia un fuerte movimiento de rechazo también a la imposición soviética después de la Segunda Guerra Mundial y del doctrinismo comunista, de la Unión Soviética, y esto se verá dentro de la rebeldía y dentro de los movimientos nacionalistas de cada uno de estos países de Europa del Este. También Szymborska optó por la reflexión filosófica y ética, tomando distancia a través de debates muy concretos y siempre teniendo en cuenta el marco de peculiar sobre el humor negro, sobre la ironía, dentro de su poética, y también y especialmente dentro del espíritu humano individual que marcaba su obra. La obra ensayística de Witlava se caracteriza principalmente por el alto contenido sociológico, puesto que la autora, siendo una graduada de sociología y conocedora también de múltiples lenguas, entre esas el francés, el alemán, el ruso y el griego, va a hacer una crítica muy constante al pensamiento de aquella época, que era el adoctrinamiento comunista, que ya lo mencionó Cristian, y a través de sus obras lo que ella trataba de hacer reflexionar era el posicionamiento de una población que debería tener independencia ideológica e independencia constitucional. Szymborska fue miembro del Partido Comunista, del Partido Obrero Unificado Polaco, del que con el tiempo se iría distanciando hasta adoptar una postura crítica, como dijimos ya en los finales de la década de los 50. Ya comienza a tener un contacto con disidentes, entabla amistad con varios colaboradores dentro de la revista Cultura ahí en su país, que se publica en París, teniendo en cuenta la ruptura que hay dentro mismo de los partidos comunistas en esa época, dentro del movimiento también, donde se volvieron totalitaristas, donde se volvieron hubieron persecuciones de todos estos artistas, de escritores, por pensar diferente a los partidos ortodoxos comunistas. La autora también resalta dentro de su poesía un alto grado de humor negro, como lo mencionó Cristian, pero este humor principalmente para satirizar a los líderes políticos. En este caso, la figura de Stalin va a ser uno de los moldes de los cuales su poética se va a transformar en un golpe muy fuerte hacia la crítica de este sistema. Los textos de la escritora polaca, los premios que ganó la polaca, fue el premio la Ciudad de Cracovia de Literatura en el 54, el premio del Ministerio de Cultura de Polonia en el 63, el premio Gautier en el 91, en el 95 el premio Herder, y en el 95 también el doctorado honorífico de la Universidad de Adam Mickiewicz en Poznań. En el 96 el premio del PN, Club de Polonia, y en el 96 el máximo galardón dentro de la literatura, el premio Nobel. Podemos ver dentro de lo que remarcamos dentro de estos premios que estamos hablando de una gran escritora, de alguien que nos puede nutrir dentro de la literatura internacional. Para todos quienes son amantes de la literatura y de las letras, principalmente de la poesía. Así es, y para que conozcan un poquito más de esta gran escritora, Wisława Szymborska. Szymborska recibe el premio Nobel en 1996, principalmente por su gran trabajo poético. Sin duda alguna, el jurado sueco le otorga el máximo galardón por el contenido de su obra. Si ya hablamos del humor negro y de la crítica social que su poesía encerraba, también existe un cierto decaimiento y derrotismo, puesto que al ser una de las sobrevivientes o una nueva generadora después de la Segunda Guerra Mundial, la autora se empieza a centrar en la decadencia humana y principalmente en lo que el pensamiento o las ideologías consumen la libertad del ser humano, y se genera una crisis identitaria y de pensamiento que estará reflejada dentro de su poesía. Dentro de lo político, en el marco de la poesía de esta escritora, ella afirmaba que todo es política, que incluso los poemas no políticos lo son. Y también decía que en su libro en el 2002, que se llama Instante, ella escribe sobre los atentados de las Torres Gemelas, donde se centra no en el hecho mismo de la explosión de las torres, sino en aquellas víctimas que se fueron arrojando al vacío desde los rascacielos sin encontrar una vía de escape. Y ella afirma que quería fijar ese instante porque vio una foto en una revista de aquellas personas que se congelaban en el vuelo hacia la muerte, y con esas llaves y otros objetos cayéndose de los bolsillos, y ella quiso retratar aquello de una forma en la cual se puede entender y se puede reflexionar acerca de esa escapatoria hacia la muerte, se podría decir, y cómo en ese momento, esa congelación, ese instante, se vuelve eterno, vida. Y se vuelve vida. Lo que acaba de mencionar Cristian es bastante clave dentro de la obra a futuro de Simbosca, por el simple hecho de que ella en su obra El Instante trata de congelar el tiempo dentro de una obra. Y a su vez refleja las fotografías que bien mencionó también Kristen en esto del atentado de las Torres Gemelas, hace un poema referente a ella, que ya les estaremos leyendo a futuro, en la cual reflexiona acerca de qué pasaría si la muerte se detiene un solo momento. ¿Estaríamos con vida o prácticamente estaríamos muertos eternamente? Porque con el transcurrir del tiempo, nuestro cuerpo se desvanece y nuestro nombre también queda perdurado para el olvido. Sin embargo, en una fotografía, nosotros somos eternos. Y bueno, para continuar con este tema, vamos a compartirles un poema de Simbosca, que se llama Amor a Primera Vista, que es uno de los más conocidos de ella y uno de los más importantes dentro de su obra poética. Se llama Amor a Primera Vista y dice: ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de ese se ha equivocado en el teléfono, pero conozco su respuesta, no recuerdo. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos, una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a su lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años, o incluso el último martes? ¿Hubo algo perdido y encontrado? ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? ¿Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto? ¿Maletas, una junto a otra, en una consigna? Quizá una cierta noche el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Es uno de los poemas más hermosos dentro de la poesía amorosa de Simbosca, que nos permite entender cómo el amor puede estar ahí, puede estar en esa... y no deja de ser político también. En la cotidianidad y al mismo tiempo en la rutina, ¿no? La forma en que Simbosca captura el tiempo a través de un encuentro, uno dice, no se sabe si uno se va a encontrar con esa persona en una puerta giratoria, o si será una hoja que va meciéndose en el viento y toca en el hombro y rebota otro, o un lo siento. La casualidad juega con nosotros, así es, porque uno se despierta en la mañana y es una casualidad completa de, ay, sorpresa, encontré algo al salir de mi casa, y esa casualidad me lleva a otra. Y Simbosca la refleja de manera magistral en el poema. Así es, y bueno, como es de costumbre acá en Galpón de los Cuentos Vivientes, Marcelito nos acompaña y nos tiene sorpresas dentro de la música para poder amenizar esta tarde acá en el Galpón de los Cuentos. Correcto, Cristian, así que vamos a disfrutar de Bob Dylan, el nuevo Premio Nobel de Literatura, con un temita que dice así. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must the mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Isn't how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing. Este fue Bob Dylan con Dejemos Hablar al Viento, en la traducción al español. Volvemos con saluditos que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Un saludo para Fernando López Romero, profesor de la Facultad de Comunicación Social, que nos está escuchando en este momento. Cristian, ¿tienes sí, saludos? Un saludo para Gaby, que nos está escuchando desde Miraflores. Un besito, un abrazo. También para Sebastián Almendariz. El beso. También para Daniela, que nos están escuchando. Un saludo para el equipo Pijudos, que también nos está escuchando a través de www.radiocfe.com. Así es, muchísimas gracias por sintonizarnos y esperamos que, bueno, esta escritora, este nuevo tema que trajimos hoy a colación sea de su agrado y que, bueno, puedan mucha gente o alguien que no la conocía, que pueda nutrirse de y pueda buscarla, porque es recomendable, súper recomendable esta escritora, que yo creo que ha estado muy muy escondida durante mucho tiempo, por las distancias, por lo que también escribe y todas esas cosas que es lo que nosotros carecemos, que yo creo, en este país, que no nos llegan aquellos escritores realmente interesantes. Realmente son pocas las obras que se han traducido de este premio Nobel de Szymborska, por el simple hecho de la dificultad de acceder primero a sus obras y posterior a la traducción. Sin embargo, recordemos que Monte Ávila la tradujo y pueden encontrarla en alguna biblioteca de segunda mano o, por qué no, en PDF, si es que se ha digitalizado esta traducción. Y bueno, y seguimos con el tema este, con esta escritora, y ella afirma, me parece algo importante, cuando ella dice que cualquier poema es un instante, como ya venimos hablando, aquella que se asemeja también a una fotografía, aquello que queda perdurado para siempre en ese momento y en esas circunstancias. También Szymborska, en décadas antes de sus primeros textos, se había ocupado del terrorismo, exactamente en la década del 70, con su poema que dice: un terrorista, él observa. Esto se centra en qué sucede durante los minutos previos a un atentado. Y dice, la bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. Esa es mi forma de hablar de política, explicaba dentro de sus textos y dentro de su poesía. A ella no le gustaba la actualidad, pero sí aquellos aspectos de la realidad que, a pesar de que hayan acabado de suceder, ya se saben que son historia pura, mucho más que una noticia del día o cuestiones que nos persiguen de hace mucho tiempo, como las historias de Caín y Abel y todo el Nuevo Testamento o todos los libros que vienen a través de eso y todas las historias, leyendas, mitos. Ella nos explica eso, ¿no? Chimbosca tiene una virtud bastante llamativa dentro de su obra, que es tomar una casualidad, un pequeño detalle, algo sutil. En este caso, Cristian hizo mención a los ojos de un terrorista al poco tiempo que queda el lapso de la explosión de una bomba que está dentro de un bar, y de lo que puede ocurrir en ese pequeño fragmento de tiempo que se inmortaliza dentro del texto. Para Chimbosca también el tiempo va a ser bastante vital, como lo es para todo escritor, por el hecho de que se plantea la pregunta de ¿cuál es la misión del escritor? ¿Capturar el tiempo o capturar el momento o la historia? Chimbosca se caracteriza por capturar las tres esencias dentro de su poesía: captura tiempo y captura acción y captura el personaje. Es por eso que la hace inmortal y la hace grande, una digna merecedora del premio Nobel. Sí, es la poesía, dentro de todo lo que hemos contado y podemos haber dicho, creo que es una estrategia textual. La poesía política debería plantearse en primeros términos como una relación siempre compleja y problematizadora entre el lenguaje y la experiencia, como ya hemos entablado algunos poetas y poetisas dentro del programa. Y vemos esa serie compleja y el problema que se enmarcan a través de las letras y a través de la experiencia, a través del lenguaje. Y esto parece que entramos dentro de dos cuestiones fundamentales dentro de esto. La primera es la posición que ocupa o pretende ocupar el poeta, el lugar desde donde observa y habla, que es una de las cosas más importantes de donde uno puede empezar a entablar la poesía con respecto a. También, como segundo punto, la poesía política solo podrá encarnarse en el tipo de poeta que fueron o que intentaron convertirse a lo largo de su vida. Correcto. Antes de convertirse en un medio, un sacerdote capaz de conectarse con las altas esferas, poseedor de un don de prestigio y de clarividencia que en muchos de los escritores le hemos visto, y que tan solo son diestros operadores de lenguaje, pero no dicen nada. Correcto. O sea, nos hablan tan bonito, pero no adornan no dicen el lenguaje, nada. Redundan en el florido uso del mismo, sin embargo, solo queda en eso, en la estética y en el tallamiento de la palabra. Sin embargo, Chimbosca lo hizo de una forma sutil y muy poderosa. Cuando nos sitúa en el poema, regresemos a Amor a Primera Vista, no se sabe si se han visto en algún otro lugar, nos está hablando con un lenguaje tan cotidiano, pero al mismo tiempo con una imagen poética bastante fuerte. Nos habla de la cotidianidad, nos habla de la captura del instante a través del uso de un lenguaje sencillo que le permite al lector discernirlo con mayor claridad y dibujar una imagen mucho más acertada. Así es, y la poesía política tendría que en este punto hacerse cargo en términos ya mucho más prácticos de su desesperada situación hoy en día acá en el territorio, acá en el país, acá en la ciudad, porque la poesía política debería abordar esos caminos de independencia y la autogestión como el único camino viable para recomponer su propio circuito. En el contexto actual no basta solamente con escribir, también hay que hacer literatura. Yo pienso que la emergencia de las editoriales y los proyectos autogestionarios en los últimos tiempos nos alientan sobre todo a las promociones, a la gente joven, a la gente que viene que está entre los 20s, entre los 30s, la nueva generación, que es una que este tipo de auto financiamiento, autogestión, es una esperanza y es un síntoma de vital importancia dentro de hacer nueva literatura, de hacer literatura comprometida. Y no solamente, como se ha vuelto en estos últimos tiempos de acá en el país, una literatura solamente para llenar los estantes de las diferentes editoriales, o para vender, o para mantenerse dentro de la élite, escribir cualquier cosa. Bueno, realmente la cuestión que Cristian trae a colación es bastante llamativa por el simple hecho del uso que se le está dando a la literatura. George Bataille va a escribir un ensayo acerca de la utilidad de la literatura, en la cual plantea las dos interrogantes que Cristian ya mencionó, que es la postura del escritor y la postura que en este caso no toma el escritor, sino toma la obra ya cuando es publicada. Recordemos que cuando a una obra se le pueden dar múltiples lecturas, existen diferentes posicionamientos. Para eso tomemos el ejemplo de un cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, que cuando Julio Cortázar lo escribió dijo, fue un sueño, lo escribí de una sentada, pero años a futuro se le dijo que era un cuento que hacía alusión a lo que sucedía en la dictadura argentina, y se le dieron múltiples lecturas. ¿Qué posición tenía Cortázar cuando escribió Casa Tomada, y qué posición tomó el cuento ya como obra consolidada cuando se llegó a las manos de los lectores? La posición de ahora de las nuevas editoriales, de las cartoneras, de proyectos emergentes, también es bastante llamativo por el simple hecho de que nos invita a retomar al mundo de la literatura y decir, muy bien, tenemos un proyecto en manos, hay que hacerlo, no solo pensarlo, sino lanzarlos, y la mejor forma de llegarlo es a través de la palabra, es a través de la poesía, del ensayo o de la crítica. Así es. Y dentro de lo que hemos dicho, podemos compartir un nuevo poema de Simbosca, que se llama, y se titula Retrato de Mujer, y dice: debe ser a elección, cambiar para que no cambie nada, es fácil, imposible, difícil, vale un intento. Sus ojos son, si cabe, una vez azules, otra vez grises, negros, alegres, sin causa, llenos de lágrimas. Duerme con él como una cualquiera, única en el mundo. Le parirá 4 hijos, ningún hijo, uno. Ingenua, más la que mejor aconseja, débil, más podrá con el peso. No tiene cabeza, pues la tendrá. Lee a Jasper y revistas de mujeres. No sabe el porqué de este tornillo y construirá un puente. Joven como siempre joven, todavía joven. Sostiene en sus manos un gorrión alirroto. Su propio dinero para un viaje largo y ajeno. Un mazo, una compresa y una copa de vodka. ¿A dónde corre? ¿No está cansada? Que no, un poco, mucho. No pasa nada. O le quiere o se empeña. Por lo bueno, por lo malo y por el amor de Dios. Aquí vemos que Simbosca habla sobre, bueno, una época donde que ella vivió, y a través de eso nos retrata a una mujer dentro de un contexto determinado. Me parece importantísimo lo que ella dice. Esta es la frase, creo que contundente dentro de lo que uno puede entender a través de ser humano, sea hombre y sea mujer, que no sabe, dice, el porqué de este tornillo y construirá un puente. O sea, es algo genial dentro de una línea. Ella podría haber escrito esa línea con el título Retrato de una mujer y hubiésemos entendido totalmente esclarecedor, porque realmente si nos ponemos a pensar en cualquier personaje que haya inspirado el poema de la escritora, cuando dice no sabe para qué es el funcionamiento del tornillo, pero construirá un puente, nos está reflejando como condición humana. El ser humano tiene la curiosidad, y cuando tiene un elemento en la mano, deja fluir la creatividad para construir cualquier cosa. Y en este caso, haciendo alusión a una mujer, las mujeres son capaces de construirnos pequeños, grandes mundos, tan solo con una mirada, o también si son de armas tomar, como lo reflejará otra gran escritora que ya hablaremos a futuro, es Svetlana Alexievich, en su obra La guerra no tiene rostro de mujer. Son capaces de generar revoluciones y también de ayudarnos a posicionar con nuestro pensamiento. Claro, uno creería dentro de este pequeño poema de Simbosca que solamente leyendo el retrato de mujer va a ser algo que ya se ha dicho, algo que es obvio dentro del cuerpo de la mujer, su ímpetu, pero no, Zimbrowska habla sobre detalles que tal vez están como por fuera de nuestra lógica, a pesar de que eso existe y que nos han ocultado a través de muchos años de simbolismo, muchos años de colonialismo también. Pero Zimbrowska es la importancia de cómo nos expande esa forma de ver nuevamente a la mujer, de darnos otro vistazo más a la mujer y ver que es otra cosa, que no es lo que nos vendieron hace mucho tiempo y que tampoco es lo que es ahora, sino que es un cambio total todos los días. ¿Y qué te parece, Marcelo? ¿Qué nos traes hoy, bueno, en este momento, con la musiquita para poder amenizar después de este gran poema de Zimbrowska? Bueno, continuamos con nuestro siguiente tema musical y es el turno de Buddy Holly con Every Day. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day, it's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Vargas, directora de la sección de artes escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es un principio que desde que se le otorgó a la Casa de la Cultura la autonomía, la hemos defendido porque consideramos que es un espacio absolutamente necesario para que exista una institución en la cual se puedan desarrollar todas las expresiones del arte y la cultura, con una libertad de creación, con una libertad de expresión, y en donde además tanto los artistas como los creadores, como los trabajadores de la cultura, sintamos este espacio como el espacio propio, en donde todos debemos contribuir para que la Casa de la Cultura pueda realmente desempeñar un rol importante, como lo ha venido desempeñando de todas maneras dentro de la cultura nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y bueno, continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya en los dos últimos bloques del programa vamos a ir ya como ir reflexionando acerca de esto de la poesía política a través de Wisława Szymborska, esta gran poetisa polaca ganadora en 1996 del Nobel de Literatura, y esperamos que haya sido de su agrado y que puedan conocerla, puedan también leer, que en la web hay varios poemas de ella que son muy, muy hermosos dentro de la estética y también dentro de la política. Y bueno, y continuamos y seguimos hablando de esta gran escritora acá en su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Szymborska realizó varias giras en los Estados Unidos hablando acerca de esto, la política y su función dentro de las obras, ya sea dentro de la literatura, como también dentro de la pintura y, por qué no, dentro del cine, en donde reflexionaba acerca de la potencia que tienen no solo las imágenes y las palabras, sino también las posturas que tiene la humanidad como tal al momento de tomar decisiones políticas. Ella lo decía, todo acto es política, todo escrito es política, por lo tanto el ser humano es un ser político por naturaleza. Szymborska hablaba sobre el futuro dentro de la poesía y ella decía que si es que no lo pensamos, tal vez hay que imaginarlo, que es también una tarea ineludible para la poesía, y por lo tanto creemos dentro de que la poesía debe trabajar y fortalecer para esos momentos tormentosos, para todo ese viento que corre también de dirección contraria a través de todo lo el holocausto que las mismas personas realizan entre personas. Entonces ahí ese día llegaremos a que la poesía dentro del país tendrá la valentía suficiente como para sobrevivir y no solamente sea un accesorio más dentro de una jerarquía intelectual. También entender que la poesía dentro de su experiencia nos podría aportar a ese cambio lo que hasta ahora ha sido su carencia principal. Yo creo que dentro del país la poesía ha carecido principalmente de eso, de pretender hacer un cambio a través de sus letras. Realmente comparto lo que Cristian acaba de decir. La poesía dentro del Ecuador ha carecido un poco de ese grito a la conciencia, de ese grito al cambio, a ese golpe necesario para que las múltiples ideas, no solo políticas, sino sociales, sino generales en sí, se transformen. Se lo intentó a través de la novela, con el grupo de Guayaquil, con las vanguardias del indigenismo, se lo trató, se reflejaba una realidad en aquel momento, pero no tuvieron un pegue tan fuerte como tiene la poesía. Recordemos que la narrativa, si bien es poderosa, solo es una dramatización de imágenes, una dramatización de acciones. Mientras tanto, la poesía cala más hondo, es una dramatización de imágenes que llevan cola y llevan historia. Sí, en ese sentido podemos hablar que la ironía política y el humor negro dentro de las letras inyectan en el interior de un discurso convencional y que dan una carga de profundidad dentro de esto y que se establece como una bomba de tiempo donde va a estallar en un momento en el cual todos podamos reflexionar y criticar acerca de eso. Hoy se hace pasar por poesía esas formas decorativas de artistas que se encuentran disfrazados estéticamente y que establecen relaciones con la miseria que fabrica el capitalismo mismo. Unos hacen monerías para ganarse becas o presupuestos y otros lo hacen porque no les queda más remedio. Algunos viven también amargados por la humillación. Y otros se venden al mejor postor para obtener un reconocimiento. Así es, se hace pasar por poesía también en estos tiempos y vemos cómo los diferentes escritores que hemos venido hablando y que ustedes también conocerán, vemos que cómo defienden y cómo a pesar de ser perseguidos en muchos de los casos, de estar en el exilio escribiendo cosas, arriesgando su vida, Ahora la poesía se hace pasar por ese idealismo solvicista y también que tienen esa obscenidad nihilista, que están disfrazadas de arte en muchos de los casos y que, como dijimos al comienzo del programa, que no nos dicen absolutamente nada, que parecen que son la gran poesía, que parece que son las grandes letras, pero a la final uno cuando los lee y se detiene a estudiarlos, analizarlos, su contenido es bastante flojo, su contenido es redundante, soso, y francamente uno queda decepcionado por el simple hecho de que se da cuenta de que la poesía actualmente es una nueva arma intelectual en la cual te abre una puerta de poder hegemónico, te permite relacionarte con otro círculo y entonces te da reconocimiento, y sin embargo la razón por la cual un escritor debe sentarse a escribir es reflejar aquello de que es necesario cambiar las cosas. Ya lo decía Cristian, hemos venido hablando de escritores aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, escritoras y escritores que se defendieron a su obra y defendieron su causa, pese al perseguimiento, pese al exilio y pese a la muerte incluso. Así es, y ahora vemos, como ya dijo Marce, dentro de la poesía, ahora son los típicos comerciantes de los medios de comunicación, donde están a través de la forma literaria, pasan por ellos y van a los medios. Como hemos hablado por fuera de los programas, hay muchos escritores que todos los años ganan premios y uno llega a preguntarse si son los únicos que hacen literatura en el país y por qué solo ellos ganan. Reconocidos. Sí, solo ellos son los reconocidos. Me parece que hay dos posibles hipótesis: o son demasiado buenos y no hay nadie más que ellos, o realmente algo está pasando ahí y hay algo mucho más turbio. O quién legaliza para que sean ellos exactamente los que ganan premios. Realmente la incertidumbre es bastante grande cuando uno se pone a pensar en estos temas, por el hecho de que uno piensa en las nuevas generaciones de escritores y dice, bueno, ¿cuánto le pesa a un joven escritor tumbar un tótem actual? Es cierto, no vamos a poder chocar contra un Dostoyevsky, porque sabemos que es Dostoyevsky, pero chocar contra los nuevos tótems de la literatura es como, bueno, tengo tantas barreras sociales, económicas, hegemónicas, que uno como escritor se siente primero derrotado, porque ya el sistema te ha obligado a que te sientas derrotado, y segundo, porque consideras de que tu obra empieza a decaer por sí misma. Sí, Simbroska afirmaba y decía que la poesía burguesa es parte de un arsenal de guerra ideológica, puesto que a fabricar jabones, decía ella, para lavar la sangre derramada por una civilización que no encuentra dónde esconder todos esos muertos que produce minuto a minuto. Yo creo que en estos tiempos la poesía y los escritores en sí han hecho eso. Se han mantenido dentro de una guerra ideológica donde nos pretenden ocultar por sus posiciones elitistas, por sus posiciones abstractas, aburguesadas. ¿No? Y aburguesadas, de que nada está pasando y que ya no somos, y que ya no estamos en la década tal o específicamente donde se hacían ese tipo de poesía o ese tipo de literatura protestante, sino que ahora solo se hace algo abstracto, light. Algo que tal vez de la vanguardia, y como hemos dicho, o sea, no es nada, o sea, no hay otra cosa, y habiendo muchos temas por qué escribir y por qué hacer. Exacto. Un ejemplo claro, les voy a poner el caso de... Hoy justamente estaba volviendo a releer un poco de John le Carré, que es el autor de una novela, tal vez ustedes la conozcan, amigos, El espía que nació del hielo. Fue una de sus primeras novelas en las cuales él increpaba acerca del espionaje durante la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, años más adelante, le Carré va a cambiar su forma de escritura y también su énfasis de estudio para la escritura, porque va a ser un crítico constante de las farmacéuticas y va a centrarse en un pequeño ensayo que se llama Flor de Piel, en donde habla acerca de las medicinas que curan la gripe y principalmente la peste. Yes. Y bueno, y para continuar y para reflejar lo que hemos dicho, vamos a presentarles otro poemita de Simbroska, que se llama Posibilidades y que nos resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y dice: prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del Huarta, prefiero Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, prefiero tener a mano hilo y aguja, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo, prefiero las decepciones, prefiero salir antes, prefiero hablar de otra cosa con los médicos, prefiero las viejas ilustraciones a rayas, prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos, prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días, prefiero a los moralistas que no me prometen nada, prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula, prefiero la tierra vestida de civil, prefiero los países conquistados a los conquistadores, prefiero tener reservas, prefiero el infierno del caos al infierno del orden, prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico, prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas, prefiero los perros con la cola sin cortar, prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros, prefiero los cajones, prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado, a muchas otras tampoco mencionadas, prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra, prefiero el tiempo inséctil al estelar, prefiero tocar madera, prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo, prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Entonces aquí, dentro de sus posibilidades y de sus preferencias, nos desnuda dentro de lo que nosotros podamos entender acerca de la vida. Aquí hay un montón de líneas importantes que uno se refleja y que nos explica tan profundamente lo que somos, lo que estamos y lo que vivimos. Me parece importantísimo lo que ella hace, y me parece que también es una de las grandes maestras para todos aquellos que pretendemos escribir y que algún día ojalá seamos tan buenos como ella. Acercarnos un poco a la genialidad que Szymborska tiene. Dentro de su poema me llama mucho la atención la redundancia del prefiero, ¿no? Me recuerda un poco a Bartleby, el escribiente, cuando respondía preferiría no hacerlo. Ella dice: prefiero los perros con cola a los que no se los han cortado. Y nos hace un retrato perfecto de lo que a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? El ¿qué prefiero? ¿O por qué hago esta cosa? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y realmente esa forma de usar el humor, esa ironía de decir, miren lo que está pasando y yo se lo suelto a través de un poema para ver si ustedes se atreven a leerlo y a verse a sí mismos en el espejo que yo les estoy dibujando, no para que me satisfagan a mí, sino para que ustedes se interroguen, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cuando leo un buen poema, que hay muchos grandes buenos poemas, y hago alusión a lo que decía Dylan Thomas. Él decía: cuando se escribe un buen poema, se cambia al mundo. Y Szymborska lo hace. Cambia al mundo, no al mundo exterior, sino al mundo del lector que disfruta de su poesía. Sí, yo creo que con este pequeño poema, igual que lo hemos dicho, preferimos eso, ¿no? Ir leyendo en voz alta estos grandes poemas y también compartirles a ustedes, como para que podamos reflexionar acerca de esto. Y como para ir ya concluyendo, ir ya matizando lo que hemos dicho esta tarde y noche acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, podemos decir que somos testigos y protagonistas y víctimas de una guerra ideológica muy virulenta, que está empeñada en imponer esos valores éticos, estéticos y morales de toda esa burguesía, y que son nocivos y aberrantes en muchos de los casos, a través de la literatura y a través de las letras. También padecemos el gran embrollo de las reorganizaciones mercantiles transnacionales, que en sus rebatingas se esmeran para adoctrinar a las sociedades con moralejas pragmatistas y tecnocráticas. Podemos ver también que se hace pasar por poesía aquella payasada burguesa que produce adornos para la explotación, como hemos venido diciendo, para la venta de libros, para ganar un premio que te reconoce, para decir, miren, es el gran escritor, y por lo tanto opacar a los otros escritores que están detrás, porque sencillamente ellos no tienen el reconocimiento y tampoco las herramientas necesarias para poder dar a conocer su obra. Sí, así es. Yo pienso que dentro de esto, creo que ahora se escribe para ser reconocido y no para poder cambiar algo, poder establecer un compromiso dentro de las letras, sino para ser reconocido, ganar un premio. Todos se matan por ganar premios, pero vemos que no se matan por escribir mejor, por hacernos entender otras cosas y por hacernos ver lo que no se ve por ahí continuamente. O hacernos ver lo que está ahí de diferentes formas. Por ejemplo, César Vallejo hablaba de un socialismo bastante leniniano, pero en su poesía uno encuentra otras cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, a Pushkin, también encuentra racismos de socialismo, pero está tallado de otra forma. Tanto su narrativa, tanto la poesía de Vallejo, la narrativa de Pushkin, hablan de otras formas. Vamos con otro temita musical. Vamos a tomarnos un relax. Esta melodía que viene a continuación es simplemente instrumental. Fue el soundtrack de una película inspirada en una novela. Que se llama... Inspirada en la novela Sorba el Griego, del escritor Niko Kantanzakis. Escuchen este tema que viene a continuación. Continuamos y con esto, como para despedirnos y ir escuchando la música de fondo, podemos decir que la idea burguesa de poesía con que se envenena al mundo es una poesía decorativa. También hay que entender que la poesía no está al margen del trabajo, que la poesía no se puede hablar de trabajo sin los trabajadores, sus circunstancias, las calamidades que los marcan y las potencialidades liberadoras que son posibles. Y para concluir, de mi parte voy a citar un fragmentito de Simbosca que dice: hay un montón de información que en 2 minutos recorre todo el planeta, pero si se fijan, son tonterías absolutas, informaciones que no tienen ninguna importancia. Es lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, soy Cristian Navarrete y muchísimas gracias por escucharnos y les dejo con Marcelo y su reflexión última. Bueno, para cerrar ya el programa, vivimos en un mundo caotizado de información. De la noche a la mañana sucede algo y el internet ya te lo dice, y no nos tomamos un tiempo a solas y en silencio para reflexionarlo y discernirlo. Ese tiempo nos lo brinda la literatura. Les invitamos a leer y les invitamos a nuestro próximo encuentro aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos cerrando ya nuestro programa el día de hoy y nos despedimos con música. Johnny Cash se despide con Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound